Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana en punto, estamos iniciando otra jornada más en este programa, La Rayuela, una radio revista familiar, donde tratamos pues diferentes temas de índole, podrían ser de medicina, de cultura, de arte, de lo que pasa en su barrio, de lo que está pasando en torno a sus eventos culturales, etcétera. Nos interesa toda esa información, es valiosa para nosotros. Y pues comenzar el día con tantas ganas de trabajar, con tantas ganas de que también nos escuchen, es algo muy importante para nosotros. Recuerde que somos la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y nos puede escuchar también en www.radiocce.com, la primera radio pública cultural del país. Eso somos. Nos interesa saber de todo, ¿no? De todo lo que está pasando a nivel cultural, el tema artístico. Y pues hoy es jueves 6 prácticamente de julio de 2017 en el programa 129 en lo que va del presente año. Es un gusto, es un placer estar con ustedes. Hoy es... Y también comentarles que estamos con la telefonía fija abierta de la radio. Si usted desea algún comentario, hacernos un comentario, una llamada, un saludo, una sugerencia musical, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966 es la línea convencional de la radio. Y si usted desea mandar un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, lo puede hacer al 099-51-54-039. 099-51-54-039. Es importante que estemos comunicados. Así es. Y pues déjenme comentarles un poquito más de lo que tenemos en cuanto a eventos. La Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana organiza el concurso Dilo con Música. Sí. Queremos escucharte y queremos que tú participes en este concurso Dilo con Música y podrás llevarte una guitarra Giraldo valorada en $2,200. Entérate cómo en la fanpage Radio CCE. Tenemos que revisar los términos y condiciones. En principio, pues, para participar dentro del concurso es muy sencillo, muy fácil. Uno, usted debe grabarse interpretando una canción inédita, eso sí, inédita la canción. Usted debe grabarse en video, en formato de video. Procure de que su rostro se vea, la ejecución se vea. Obviamente también que haya un poquito de luz donde vaya a filmar, que se escuche bien el sonido, que no haya interrupciones de quizás de ruidos externos que afecten al video. Nos manda este video. Obviamente el segundo paso es subir a su red de YouTube. Después el tercero, este video debe ser colgado en su propio Facebook con el hashtag Dilo con Música y con el hashtag también Quiero Guitarra Giraldo y etiquetarnos a la Radio CCE. No olvide que debe darnos un like a nuestra página. Así es. Y pues el día de hoy trataremos de hacer tendencia en Twitter. ¿Qué significa esto de hacer tendencia? Significa que muchas personas estén hablando de este concurso, Dilo con Música. Es para que más personas conozcan esta iniciativa, más músicos se agreguen y participen a este concurso, ¿sí? Es muy importante, muy valioso. Recuerde que está en juego una guitarra Giraldo valorada en $2,200. Este concurso estuvo abierto desde el 21 de junio y estará vigente hasta el 15 de julio. Hasta el 15 de julio se recetarán los videos vía online. Y por supuesto, unos 6 días después, estoy hablando del 21 de julio, se conocerá el nombre del ganador. Del 15 al 21, pues los jurados, nuestros jurados van a tener esta ardua labor de escuchar videos, de ver videos y de prácticamente nombrar al ganador de este concurso. Esto gracias, obviamente, al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Radio Casa de la Cultura y el maestro Carlos Giraldo. A propósito, recuerden, amigos, que ayer estuvo en nuestros estudios precisamente él, el maestro Carlos Giraldo, auspiciante oficial de este concurso, e hizo la entrega oficial también de la guitarra, esta que está poniéndose en juego, ¿no? La de $2,200. A propósito, amigos y amigas, quiero comentarles, muy bonita esta guitarra, muy muy bonita, una tapa de una madera blanca, la parte de los laterales, el mástil y también la parte posterior del instrumento, pues una madera café, ¿sí? Muy liviana, eso lo pudimos presenciar con Vicente, que a propósito quiero agradecer el trabajo del día de hoy, Vicente Moya, que se encuentra en los controles. Vicente tuvo la oportunidad de palpar esta guitarra, de tocarla. Y en efecto, muy liviana, de sentirla, dice Vicente, así es. Es una guitarra muy muy hermosa, muy bonita, un excelente trabajo artesanal. El maestro Carlos Giraldo precisamente se considera un maestro artesano. ¿Por qué? Porque construye instrumentos a la medida y personalizados. Así es. Y pues se ha llegado a este acuerdo y el maestro está ofreciendo esa guitarra. Ayer vino precisamente con el estuche y ya la firmaron, por ejemplo, Papá Changó. Papá Changó estuvo ayer también en nuestros estudios, tuvimos una entrevista con ellos y ya firmaron. Tienen el emblema ya prácticamente de Papá Changó en esa guitarra. A lo largo de estas semanas también entrevistaremos a muchos artistas que han hecho ya una trayectoria aquí muy definida en nuestro país. Y ellos serán también quienes firmen esta guitarra Giraldo, valorada en $2,200. Y el 21 de julio se conocerá el ganador. Ese ganador también firmará su propia guitarra. Y el maestro entregará el objeto 10 después ya con los acabados finales, porque eso sí debemos tomar en cuenta. La guitarra todavía no está acabada, está semi terminada, ¿sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que necesita una capa más de laca, yo qué sé. Pero las firmas están ahí presentes y después de pasar este proceso de firmas, el maestro se comprometió pues a terminarla y entregar la obra completa. Eso sabremos en las próximas semanas. Así que amigos y amigas que nos están escuchando, si son músicos o si tienen ahí un talento escondido, tal como decía Giraldo ayer, sáquenlo, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad. Reciba un gran premio con algo tan poco, ¿sí? Grabarse un video no creo que nos cueste ahora, en la actualidad, algo, o sea, muy significativo. Necesita un buen celular, grabarse y listo. Los demás pasos son muy sencillos. Así que amigos y amigas, les reitero esta invitación y pues, sin más, ya en breve también estará Bachita con nosotros, pero sin más pues quiero ya dar el paso a la música del día de hoy, jueves 6 de julio. Vamos a escuchar a Ana Paula con ese tema, Si lo ves. Que no me aleje de él. Estar nuevamente aquí, amigas, amigos, con ustedes en una edición más de La Rayuela. Jueves 6 de julio, ¿cómo? Ya estamos realmente en más de una semana, ¿no? Y nuestro programa 129 en lo que va del presente año. Bien, el día de hoy ya está con nosotros una artista, una mujer realmente emprendedora, pero además ahora con un proyecto grande, ¿no? Un proyecto grande en el que participan otras mujeres, otras personas, varones, en fin. Estoy hablando de la arquitecta Natalie Herrera. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado en estos días de estas mujeres con esa cultura ancestral también, ¿no? Es el caso de María Eugenia Quiñones, por ejemplo, que nos acompañó. En estas próximas horas en la PUCE habrá precisamente un conversatorio, ¿no?, sobre un tema que ahora mismo vamos a charlarlo con Natalie. Parir entre saberes, poderes y tradición. Fíjense ustedes, el día de mañana, ya 7 de julio, de 14 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 19 horas, 7 en la noche, pues es un evento gratuito en el Auditorio 1 de la Torre 2 de la Universidad Católica de la PUCE, ¿no? Y miren ustedes, pocas veces realmente tenemos un evento, ¿no? Un evento de esta importancia, porque pues muchas veces estas mujeres, estas parteras, estas sabedoras, estas sabias, pues no pueden acompañarnos, inclusive por lo lejos de donde viven. O vea, hoy tenemos todo, es gratuito, es de la Universidad Católica, en un centro, en un espacio ciertamente cercano a todo. Uh-huh. Así es que queremos que hoy Natalie nos cuente un poco más, desmenucemos un poco más toda esta información para nuestro público que sin duda alguna está interesado. Un abrazo grande, bienvenida. Muchas gracias por la apertura. Esto es una iniciativa de CIPACUNA, Centro Interdisciplinario de Investigación de Saberes. Está conformado por 6 personas: Vero, Pao, Caro, Mari, Samir y mi persona. Que tenemos diferentes disciplinas, desde la arquitectura, antropología, biología, ciencias, arte, cultura, diseño. Entonces, estas diferentes visiones nos permiten ver de una manera global la situación, ¿no? Y hemos decidido iniciar por el principio, se puede decir, por el nacer, el gestar, el nacer, que es tan intrínseco en el ser humano, en el ser vivo, todos nacimos y todos atravesamos por esto, y es tan interesante porque el hecho de nacer de una manera amable se nos queda en el subconsciente y de alguna manera se reproduce eso en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser. Entonces es tan importante este tipo de conversatorios, de reuniones, porque se tejen lazos, donde se puede conocer a personas preparadas, capacitadas, como nombraste a María Eugenia Quiñones, que estuvo aquí. Es una persona que sabe de salud, medicina ancestral, es profesional en todo este tema, en tema de interculturalidad también, entonces es sanadora, o sea, conoce de partos, entonces no es gente improvisada, porque conocemos también que hay casos tristes en los que, como conocemos, hay gente que es charlatana y en vez de lograr este parto humanizado, este parto amable, este parto natural, lo que provoca es una situación compleja, dura y crítica. Entonces, eso es lo interesante, ese tejer. Ahora, en mi caso, estaría hablando desde la ciudad, la natalidad, esa sensibilidad que hay que tener y el impacto que se da en la ciudad. Entonces, como conocemos, ¿no? Quito es una ciudad que está para el 2020 probablemente con 3 millones de habitantes, entonces es muchísimo. Por lo tanto, bueno, eso requiere de recursos, agua, energía, pero entonces como ciudadanos y como gente, como padres que queremos traer a nuestros hijos, tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que proveerles de esas herramientas para que puedan afrontar la realidad de la ciudad. Entonces, ¿a qué me refiero? Enseñarles a sembrar, enseñarles a ser amables con el entorno para que sean personas de soluciones que vengan a aportar y no a seguir degradando el entorno. Qué interesante. Ahora, mira, Natalie, estos son proyectos que deberían, digo yo, ser trasladados tal vez a las escuelas, ¿no es cierto?, a los más pequeños. Tú acabas de decirlos, pero que sea además un proyecto como a largo plazo, dentro de un pensum. ¿Ustedes ya lo han planteado en ese sentido? Bueno, sí, es el primer trabajo que realizamos en conjunto con Zipacuna. Sin embargo, sí, la iniciativa es eso, porque este tema de sensibilización inicia por los más pequeñitos, por los más indefensos, se puede decir, y que si nosotros lo vemos de esta manera, en menos de 25 años, que es la formación de una persona, puede ya cambiar la realidad total de una ciudad, en este caso. Por supuesto, claro que sí. Hablando de ciudades y, por supuesto, de estos temas tan importantes que trascienden el tema de la violencia, eso quiere decir que estamos viendo un panorama, quizás algunos autores destacan que, en efecto, la ciudad viene a ser como un campo en disputa, una lucha, ¿no?, por tratar de sobrevivir, por tratar de visibilizarse. Y en ese campo, pues obviamente estamos hablando de una lucha simbólica, una lucha física, incluso llega a estos niveles de violencia, ¿no?, que hemos vivido y se notan en las noticias, ¿no? En ese sentido, pues, ¿cuál es la médula de, por ejemplo, de su exposición, Natalie? Bueno, hay una parte súper interesante de algunos datos que recopilé cuando estaba haciendo la tesis, y es que, por ejemplo, no nos estamos apuntando a este nacimiento humanizado, en la familia, el amor, la amabilidad, este tipo de valores. Pero ¿qué pasa si nos quedamos solo en el hecho de pensar mi familia, mi hijo, mi realidad? Y dejamos de pensar en que en realidad es un entorno, es una sociedad y que en algún momento ese niño saldrá a la calle, saldrá a la ciudad. Entonces, hay datos en los que nosotros podemos encontrar que en una... Por ejemplo, ¿no?, el 100% de los asesinos seriales empezaron matando pequeños animalitos domésticos y el factor recurrente en cada uno de estos casos es el maltrato familiar. Entonces nosotros podemos ver que si nosotros criamos a una persona con amor, con cariño, pero al frente de nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, no está pasando lo mismo, esa personita llegará a ser un ser humano violento y en algún momento se encontrarán esas dos personas en el camino. ¿Y qué sucederá? Habrá reacciones, acciones violentas, ¿no?, que afecten tanto a ese ser humano que se crió con mucho amor, con mucha sensibilidad, encontrándose con esa persona que lastimosamente no tuvo esa oportunidad de nacer y crecer en un ambiente amable. Qué vital esto, ¿no?, de ubicar a una nueva personita, nueva persona, en un ambiente saludable, ¿no? En un ambiente donde se le permita, pues, admirar, contemplar y de cierta forma también practicar ciertos valores que nos parecen importantes. Cuando nosotros hablamos de valores, obviamente no estamos haciendo referencia a manuales de Carreño, cosas por el estilo. Hago referencia a que hay valores humanos, humanitarios, en ese sentido que vale como respetar e instruir también, ¿no? Por ejemplo, esto de ser, por ejemplo, bondadoso, de ser quizás amable con otra persona, de ser una persona que ante los problemas no vaya con su irracionalidad, ¿no? En ese sentido, pues, en este conversatorio hay algunas temáticas, ¿no? Algunas, según entiendo. ¿Cuáles serían, Natalia? Bueno, eso es justo lo chévere de este conversatorio, porque como es interdisciplinario, entonces tenemos, por ejemplo, a Miriam Conejo, que ella se enfoca desde un punto de salud pública, salud sexual y reproductiva, a María Eugenia Quiñones, que ya nombramos, que ella es activista en temas de política, salud y medicina ancestral, Katia Salas, por ejemplo, en educación, en adolescencia y familia, Soraya Barragán, por ejemplo, en temas de acompañamiento de gestación, autosanación, Alejandra Montes en derecho, ciencias políticas, mi persona desde la arquitectura y ciudad. Entonces podemos ver que tiene diferentes enfoques con respecto al hecho de nacer y nacer de una manera humana. Como lo dije, es un tema que nos debe sensibilizar y nos debe incluso poner en una situación de humildad, porque podemos comprender que todos los seres vivos hemos nacido. Entonces nos pone en una situación realmente para reflexionar desde la ética, dejando el moralismo a un lado, y nos pone en una situación de humildad. Todos hemos venido de una madre y de un padre, ¿no? Esto que, esta categoría, ¿no? Nacer, creo que implica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos desde la política, estaríamos hablando desde que el nacimiento ya viene a ser una especie de agresión, en el sentido político, el hecho de... hay una categoría llamada biopolítica, donde pues al ser humano ya se lo ve como un objeto de inmediato, ¿no? Un objeto para la producción. Alguna vez escuché esto. Los niños en el Ecuador ya nacen con un valor estimado para la deuda externa. Vamos sí. A entender. En ese sentido, pues, ¿qué sentido tendría la vida en esta dimensión política, por ejemplo, desde esta categoría que yo estoy hablando? Es que es justamente lo que te estaba diciendo de transformar todo esto a un tema más de humildad, ¿no? De sencillez, de naturalidad. Es un tema, la gestación, el nacer es un tema intrínseco en el ser vivo. No estoy hablando solo de ser humano, sino de ser vivo, pero se ha enfriado justamente con todos estos temas de que al ser humano se le veía como para un trabajo, se le ve como para temas de deuda externa, se le ve con ese tipo de como un objeto, ¿no? Exacto, como un objeto. Un objeto que tiene que tener algún fin de producción. Exactamente, cuando eso es justamente una de las cosas que afectan a la ciudad, porque no se ve a un entorno equilibrado, sino más bien como que al ser humano produciendo para ciertas élites, se puede decir, y no como un ecosistema equilibrado donde incluye flora, fauna, entorno y obviamente el ser humano. Y eso iba, ¿no? Si el mismo ser humano es considerado un objeto, la naturaleza también viene a ser un objeto. Claro. Los animales, como usted dice, la flora, la fauna, llegan a ser también objetos de producción, de consumo. Y en ese panorama, pues, obviamente asiste a una reflexión muy profunda, porque, por ejemplo, en el diálogo con María Eugenia Quiñones, se nos hablaba que dentro de la cultura afro, o está muy distanciado ya del pensamiento occidental, nacer significaba una fiesta en el caso de la cultura afro. Pero ¿qué pasa actualmente con el pensamiento totalmente moderno occidental? Porque hay una carga moral y ética detrás de ello, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, nacer en el caso de mujeres de 15, 16 años, viene a ser una carga tremendamente emocional, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí. Es justamente el otro día estaba en el bus y una señora atrás conversaba con una vecina, creo, que le decía que su hija adolescente había sido, un shock tremendo el haber dado a luz adolescente, porque en el lugar donde había dado a luz le decían, pero puja, puja, para eso abriste las piernas. Entonces es un trato que no es como humano, como amable. Entonces, aparte de que, bueno, hay todo un tema de que a los jóvenes llegan a esta situación, pero es justamente por eso que te digo, por la falta de esa prevención, de ese pensamiento, de ese análisis de responsabilidad antes de traer al ser humano, a ese niño. Entonces se lo deja a la deriva, y al dejarlo a la deriva, bueno, él sale y empieza a aprender cosas que tal vez no eran en su momento, y entonces llegan los embarazos adolescentes, y son jovencitos que no pueden brindarle la educación, el tiempo, porque tenemos que darnos cuenta que a ese ser vivo tenemos que nosotros darle el tiempo, la educación, que no significa solo meterle en inicial en escuela, sino realmente educación de parte de los padres, alimentación, que no quiere decir que le metes una gaseosa y unas papas en la lonchera, sino realmente educación. ¿A qué me refiero? A sembrar, cosechar y volver a sembrar. Entonces, no se llega a tener esta concepción holística de todo lo que representa, y entonces se ve simplemente como que un hijo es natural y tengámoslo y que críe como pueda. Entonces hay algo interesante aquí, porque ustedes saben, Natalie, quizás en décadas pasadas, incluso siglos pasados, el alcance de vida de una persona no eran tanto, es decir, por ejemplo, hace siglos atrás, por ejemplo, una mujer tenía un nivel de vida que llegaría hasta los 60 años, por ejemplo. ¿Sí? Eso quiere decir que su vida reproductiva iniciaría a los 16, 17. Lo que estoy tratando de poner en juego es lo siguiente. Quizás en décadas pasadas, tener un hijo, por ejemplo, a los 16, 17 años, era, creo que, un acto normal. ¿Sí? Claro. Pero actualmente los códigos morales y éticos hacen que no sea normal, sino que eso se ha visto como algo malo, y también entre comillas, ¿no? Algo malo, que todavía no te gradúas de la universidad, no tienes profesión, ¿cómo vas a traer un hijo al mundo? Entonces hay unos dilemas éticos y morales y unos códigos que se retroalimentan conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Claro que sí, lo que justamente nombrabas era, mientras más hijos tenían, más hijos podían ayudar en el trabajo de familia, en la siembra, en la cosecha. Era bien visto, ¿no? Una familia grande era bien visto. Una familia grande, e incluso niños eran donados o dados a familias para que trabajen, para sanar deudas y temas de ese tipo, ¿no? Pero ahí viene lo que yo creo que es ya la evolución del ser humano como ser humano. Entonces, en algunos estudios que encontré, se ve que estamos en la generación más verde de la historia. Bueno, yo digo tal vez porque ya la hemos fregado demasiado, o porque ya de por sí nacemos con un chip, ¿no? Ya con un pensamiento un poco diferente, humanista, animalista, ecologista, ambientalista, que ya nos inclina hacia temas de este interés. Entonces podemos ver que si nosotros, una frase que encontré que dice que si las abejas desaparecen, del Albert Einstein, si las abejas desaparecen, al ser humano le queda cuatro días de vida, creo cuatro. Pero si el ser humano desaparece, simplemente la naturaleza se regenera y no ha pasado nada. Entonces los que tenemos que ponernos pilas para empezar a actuar diferente y con conciencia somos los seres humanos. Hay unos, como dije, hay unos códigos, unos paradigmas que empiezan a avanzar, ¿no? Empiezan a avanzar. Yo no le pondría esta palabra, obviamente, en sentido positivo. A veces hay lecturas, por ejemplo, de autores que señalan, Toriu, por ejemplo, señalaba esto, ¿no? De que se trabaja y no se sabe para qué. O se progresa, entre comillas, se avanza, entre comillas, pero pregúntese usted, amigo y amiga, ¿para qué? ¿Para qué avanzamos o para qué progresamos? Nadie sabe, vivimos una especie de principio de incertidumbre, ¿no? Avanzamos y en ese avance, pues no, creo que esas cosas esenciales, por ejemplo, disfrutar el nacimiento, disfrutar el crecimiento, disfrutar la vida misma, se dejan de lado. Y solo se está pensando en ese progreso que no sabemos a dónde nos va a llegar. Exactamente. Sí, bueno, es súper súper complicada en realidad la situación, porque este tema de superarse laboralmente, se puede decir, sí, es importante. Pero más que ese tema, viene la realidad de un...

Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 38 minutos, estamos con la arquitecta Natalie Herrera, una de las organizadoras de este conversatorio, Parir entre saberes, poderes y tradición. Creo que es muy pertinente el tema o el título de este conversatorio, ¿no? Parir entre saberes, poderes y tradición. Obviamente el hecho de nacer, como habíamos planteado en la primera parte de esta entrevista, representa pues una transcripción o un traslado de saberes, ¿no? En este caso de los padres, de los abuelos, hacia la nueva persona. Poderes, ya lo habíamos analizado incluso desde el campo de la biopolítica, de la política grande, ¿no? De la macropolítica. ¿Qué tiene que ver una política de Estado con una cuestión casi personal? Obviamente hay una ligazón. Y por supuesto ahí viene una total raigambre cultural de tradición. En ese sentido, pues, hay algunas temáticas que ya nos señaló Natalie, un grupo interdisciplinario que está tratando de pensar el hecho de nacer en distintas aristas. Lo que llama la atención bastante es pensar este hecho de nacer precisamente desde el punto de la ciudad, desde la arquitectura. Habíamos dicho que es un campo en disputa esto de la ciudad. En una ciudad, en efecto, la gente pelea, ¿no? La gente pelea por sobrevivir en una ciudad. No es como el campo. En el campo, ¿cuál sería la lógica, Natalie? Bueno, en el campo todavía sigue persistiendo el tema de que mientras más hijos, más gente que pueda ayudar a la siembra, a la cosecha, al trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, el tema es empezar a humanizar todo esto y a dejar de que sea un tema tan frío. Justamente te decía con este tema de la evolución, yo creo que empezamos a hacernos más sensibles, más humanos, y empezamos a enfocarnos en temas ya de humanidad, de ambiente, de ecología. Entonces, lo que decías de una ciudad, bueno, el 80% de la población vive en ciudades, entonces es urbana. Y se está planteando que más población viva en las ciudades en los próximos años, ¿no? Sí, esa es la tendencia. Entonces, realmente aquí el tema es que las ciudades empiezan a colapsar. O sea, la ciudad se crea como empieza a darse precisamente por estos asentamientos para poder satisfacer las necesidades del ser humano. Sin embargo, con la población tan exagerada que empieza a existir en las ciudades, deja de ser manejable, ya que requiere muchos recursos, y la violencia empieza a normalizarse. Por ejemplo, ¿qué está pasando si nosotros vemos 9 perros atropellados diarios en la ciudad de Quito y no nos sensibilizamos o no actuamos o vemos eso? Traer un hijo a que vea eso, un hijo que ha sido concebido en parto, humanizado, amable, obviamente este tipo de cosas va a tener un shock. Entonces, ¿qué hay que hacer? Activar, tejer, proponer. Temas como, por ejemplo, vemos tanta basura en la calle y a los perritos ahí comiendo, y ¿qué es lo que decimos? Perro cochino, ¿cómo hace? No, cuando los cochinos son los seres humanos que no han sabido gestionar sus desechos sólidos. Temas como un smog en la ciudad, un ambiente tan contaminado por tantos carros, tantos vehículos. La madre recibe ese aire, el bebé por lo tanto recibe ese ambiente contaminado. Contaminación auditiva, contaminación visual, carteles más grandes que la misma casa, construcciones más terribles, fuera de la escala humana. Hace unos cuantos años el río Machanga era un río donde se podía meter pescar. La gente, bañar, pescar, habían las preñadillas, el coloso de nuestro Pichincha al frente, tapado por grandes edificios fuera de escala humana. Entonces todo esto empieza a ser violencia que estamos normalizando. Quito es una ciudad que tiene 548 especies de aves, que no conocemos más que dos o tres. Estamos acabando con las aves también, ¿no? Estamos acabando cada vez más cemento. El hecho mismo de no saber gestionar a nuestros animales de compañía, a los perritos, a los gatitos, ¿qué provoca que estos animalitos afecten a la fauna urbana también? Y terminan siendo temas, termina siendo muy agresivo ver perritos y gatitos en la calle. Entonces, son temas que hay que empezar a pensar, porque este entorno, yo en el análisis que hago pongo dos ejemplos, el de Matilde Hidalgo de Prócer. En su biografía se ve que su madre le apoya, le quiere, le cuida, le brinda valores, sensibilidad. Y un caso igual muy cercano a nosotros, del otro lado pongo el caso de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, aquí al ladito nomás en Colombia, que mató 100 niñas en Colombia, 100 en Perú y 100 en Ecuador, aproximadamente. En cambio, él, su madre, lo maltrataba mucho y él se desquitaba con pequeños animalitos. Entonces podemos ver cómo la familia incide totalmente en eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si estas dos personitas en algún punto se encuentran? Todos sabemos lo que les pasó a esas niñas, ¿no? Todos sabemos lo que les pasó a esas niñas. Entonces, no se trata solo un tema de mi casa, mi familia, mi hogar, mi parto naturalizado, sino de empezar a tejer todo este tipo de otras disciplinas, de otros conocimientos, de otros saberes, empezar a proponer, a expander, de tal manera que podamos lograr un entorno sano, incluyendo todo lo que es fauna, flora, ser humano como ser humano. Y quizás retomando un poquito la pregunta que hizo Beatriz hace momentos atrás, el tema de cómo llevar, por ejemplo, este tipo de pensamientos, reflexiones, ya términos totalmente concretos, me hago entender, es decir, quizás a una política de salud pública, una política ya de vivencia en la ciudad, ¿cómo sería? Bueno, ahí entra el tema justamente de organizaciones de la sociedad civil, que es justo lo que estamos haciendo. Generalmente todas estas personas que están invitadas son personas que se han organizado en sus entornos, que se han organizado, se han autoformado en muchos casos y han accedido a la educación también, y empiezan a accionar como desde la sociedad civil, o se empiezan a formar grupos, se empieza a activar todo este tema, y lo interesante es poder tejer todos estos grupos. Y gente que se acerca y que llega al conversatorio, que conozca también de esta gente y pueda incluir a más gente, y esto que termine siendo un tema, como te digo, de tejer, de conocer, para poder expander todo este conocimiento y toda esta temática, y que no quede en un auditorio, ¿no? Sí, el tiempo avanza muy rápido, así que tenemos que despedirte de la entrevista. Soy de la idea de que sea la misma Natalie quien invite nuevamente a los amigos y amigas que nos escuchan a este conversatorio, por favor. Muchas gracias. El día de mañana, 7 de julio, viernes, a partir de las 2 de la tarde, estaremos en el Auditorio 1 de la Torre 2 de la PUCE, en el conversatorio Parir, entre saberes, poderes y tradiciones, donde veremos desde diferentes disciplinas este tema tan intrínseco, tan natural, ¿no?, del ser vivo, el nacer. A cargo de CIPACUNA, el Centro de Investigación Interdisciplinario de Saberes Ancestrales. Es la entrada gratuita, ¿no? La entrada es gratuita. Así es, ahí está la invitación hecha precisamente por la arquitecta Natalie Herrera, a quien agradecemos por este tiempo destinado a este conversatorio, ¿no? Es importante también la fase de diálogo, la fase incluso de difusión en los medios de comunicación. Es importante para promulgar el tema de conversar precisamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 9 de la mañana con 43 minutos, vamos a un tema musical, a escuchar a Carlos Vives con el tema Cuando nos volvamos a encontrar. Adelante. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando no. Amigos y amigas, nos encontramos en esta mañana junto a Paola Vacas. Ella es estudiante de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional de la Universidad Tecnológica Equinoccial y además es la planificadora de precisamente una campaña, obviamente en representación de un equipo, una campaña que pretende informar sobre la violencia simbólica en ciertos contenidos de ciertas canciones dentro del género urbano. En ese sentido, pues queremos dar la bienvenida y, por supuesto, hablar un poquito más sobre este tema que nos parece vital, importante desarrollar, el tema de la violencia simbólica en los productos culturales. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, buenos días y muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí. La campaña que nosotros estamos realizando es como parte de una materia llamada Taller Profesional, que se imparte dentro de la carrera de Relaciones Públicas y de Diseño Gráfico. Entonces, hemos formado una agencia en la que hemos visto la necesidad de hablar sobre la violencia de género y cómo esta está presente o implícita dentro del contenido de algunas canciones del género urbano. Y por ello, cabe resaltar que la violencia simbólica no es considerada como tal una violencia agresiva, pero es la relación que existe entre el dominante y el dominador, y por ello hemos visto que es importante que los jóvenes en especial conozcan sobre la influencia de este género dentro del contenido de la letra en la violencia simbólica. Esta campaña, en principio, pues creada ya la agencia, que en este caso se llama Agencia Nova, como nos comentaba Paola, inaugurada dentro de este marco de los talleres profesionales que dicta esta universidad, se presenta esta campaña, ¿no? Habla serio con la letra. Esto con el fin de informar a la ciudadanía, en especial al sector juvenil, sobre la presencia de violencia simbólica en los contenidos de ciertas canciones. En este caso, pues, el estudio es investigado sobre el género urbano, ¿no? ¿Qué cosas han encontrado en su investigación? Porque entiendo que hay un marco de investigación en la campaña. Nosotros comenzamos, nos proporcionaron un tema nosotros dentro de la materia, que era la violencia de género, y nos hemos decidido enfocar hacia la mujer debido a que dentro de todos los tipos de violencia existentes está la violencia física, la violencia psicológica, pero casi nadie le toma en cuenta la violencia simbólica, porque es algo que ya está implícito en nuestra sociedad y no tomamos realmente en cuenta, porque la violencia simbólica también está dada en los programas de televisión, cuando se usa a la mujer como un símbolo, podría decirse hasta sexual, también cuando las revistas utilizan a mujeres casi semidesnudas, y otra parte es, como lo decía, la violencia simbólica dentro de las canciones, y no es solo el reggaetón, sino también muchas canciones que presentan a la mujer en diversas situaciones, pero nos hemos decidido enfocar al reggaetón por la misma que a partir de su existencia ha producido una controversia en nuestra sociedad. Entonces nos hemos visto en la necesidad de enfocarnos en jóvenes, porque los jóvenes son quienes están más expuestos a este tema. Entonces, a partir de ello es que nosotros hemos decidido crear la campaña Habla Serio con la Letra, con un eslogan que invita más a los jóvenes, que es ¿Qué escuchas, ve? A través del cual queremos llegar a un público joven y decirle, por favor, trata de poner más atención a lo que estás cantando, porque según estudios, lo que más llama la atención de los jóvenes es el ritmo y no le prestan tanta atención a la letra que ellos están cantándole. Quizás hay algún dato estadístico que nos puedan informar respecto al consumo de estos productos culturales. Sí, se habla que dentro de nuestro, en el Ecuador, según datos del INEC, más del 50% de las mujeres violentadas son entre 15 y 25 años, más o menos, debido a que existe que son jóvenes que han resultado embarazadas a temprana edad y que se han ido a vivir con su pareja y por ende han terminado en esta situación de violencia. Entonces nosotros queremos enfocarnos también a ese lado de que sí, mujer, toma en cuenta también a todo lo que te rodea, y lo que le rodea actualmente es la música, a lo que escucha. Claro, la presencia de los productos culturales creo que marcan algo muy definido dentro del campo cultural. En ese sentido, pues, también es importante conocer si esta campaña se va a ampliar, o mejor dicho, cuáles serían las fases para que la ciudadanía conozca más de estos mensajes, más de esta campaña. Nosotros ahorita estamos comenzando con una fase de expectativa a través de nuestra fanpage en Facebook, que tiene el mismo nombre de nuestra campaña, que es Habla Serio con la Letra, y a través de ella estaremos como que generando expectativa, tenemos también la idea de hacer un experimento social para dar a conocer sobre este tema, y posteriormente comenzaremos con la fase de información, a través de la cual nosotros queremos realizar distintas actividades, terminando con una activación en la Plaza Colón el día sábado 15 de julio, en el que nosotros queremos trabajar con jóvenes y tratar de que ellos realicen diversas actividades con respecto a este tema. Aparte de que, como mencioné antes, estamos trabajando con un equipo de diseño gráfico también de la universidad, y ellos están realizando como parte de este mismo tema una campaña gráfica, a través del cual nosotros pretendemos concientizar en parte, pero sobre todo comenzando con la información de los jóvenes, de visualmente también mira lo que tú estás escuchando, y tomar un poco de atención a este tema. Y pues en ese sentido queremos agradecer la presencia de Paola Vacas. Ella es estudiante de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional de la Universidad Tecnológica Equinoccial y vocera principal de esta campaña Habla Serio con la Letra, que, bueno, ya nos remitió precisamente a sus redes sociales, y para que la ciudadanía tenga presente estas actividades que se van a realizar en el marco de esta campaña. Agradecemos mucho y pues éxitos también. Ya, muchísimas gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ecuador marcó un hito que permitirá consolidar acuerdos e inversiones que generen empleo y dinamicen la economía del país con la ronda de Campos Menores realizada el pasado 27 de junio. Gracias a la gestión de Petro Amazonas EP y el Ministerio de Hidrocarburos, los 15 Campos Menores están ubicados entre las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. Crear propuestas de proyectos con un enfoque en agricultura climáticamente inteligente fue uno de los acuerdos alcanzados tras una reunión entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Por su parte, la ministra Vanessa Cordero solicitó el apoyo de esta organización en la elaboración de un proyecto insignia a nivel nacional para la implementación de la Gran Minga Agropecuaria. Más de 292.000 estudiantes y bachilleres rindieron el examen Ser Bachiller en todo el país, requisito principal para acceder a la educación superior pública. En esta ocasión, se desarrollaron procedimientos logísticos y operativos para la instalación de 2.575 sedes y 3.565 laboratorios. La asignación de sedes fue realizada según la parroquia de residencia del postulante, lo cual disminuyó el tiempo de movilización de los jóvenes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Por

Candela, es valiente de verdad, Chamito Candela, es valiente de verdad. miraste, me miraste y me dijiste loco. Estás rojado, ya no te quiero. Roja que todo se lo imagina. Oh no, si me preguntas, vos no me conocías. No, no, tengo un colte en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy escucharán Federico González Suárez, religioso, historiador y político. Si ha llegado la hora de que el Ecuador desaparezca, que desaparezca, pero no enredado en los hilos de la diplomacia, sino en los campos del honor, al aire libre, con el arma al brazo. No lo arrastrará la guerra, la codicia, sino el honor. Nació en Quito en 1844, hijo legítimo de Manuel González Suárez, natural de La Plata en Colombia, y de su prima hermana Mercedes Suárez Alzamora, quiteña. Nació débil y enfermo, y se temió por su vida. En 1847, su padre viajó a Colombia al saberse enfermo, y quedaron el niño y la madre en abandono y gran pobreza, subsistiendo con la ayuda del obispo Garaycoa y de otras personas caritativas. Señor obispo, mi esposo está muy enfermo. La lepra lo está exterminando y piensa regresarse a Colombia para que le puedan ayudar a curar sus llagas. Qué pena, doña Mercedes. ¿Y ahora qué va a hacer usted sin el sustento de su esposo, don Manuel? No sé qué voy a hacer. Estoy desesperada, señor obispo. No se preocupe, señora. Dios proveerá. Todavía hay gente buena que le podrá ayudar. Por lo pronto, usted y el pequeño Federico serán acogidos aquí en el arzobispado. Su madre le enseñó las primeras letras. Luego ingresó a la Escuela de Colombia, que funcionaba en el convento de San Francisco. Entonces, lograron adquirir una pequeña casa en los arrabales, frente a la quebrada de Jerusalén. Ahí recibió una carta de su esposo, que la llamaba para estar con él, pero casi enseguida se enteraron de su muerte. Su madre, sin tener recursos, lo matriculó en la escuela gratuita de Santo Domingo. En 1851 hizo la primera comunión con su confesor, el canónigo Manuel Orejuela, que le obsequió un ejemplar de La religión demostrada al alcance de los niños, de Balmes, libro que lo leyó con mucho interés, a pesar de sus escasos 7 años. Es increíble. El joven Federico González Suárez tiene un poder de retención que me deja abrumado. Es verdad. Apenas tiene 12 años y ya terminó de leer la historia del reino de Quito del padre Juan de Velasco. Al terminar su instrucción básica y obedeciendo al llamado de su vocación religiosa, ingresó al seminario de San Luis, donde estudió teología y derecho canónico. Más tarde pasó al convento de los padres jesuitas y luego a Cuenca, donde gracias a una atención especial del obispo de esa ciudad, pudo terminar finalmente su carrera sacerdotal. Por esa época combatió a la dictadura instaurada por el general Ignacio de Veintimilla, y al tiempo que intervenía en la política, su figura se fue haciendo muy respetada y temida por sus severas convicciones e intransigencia con todo lo descompuesto y corrupto. Nuevamente asistió como senador al Congreso de 1892. El 14 de diciembre de 1893 fue nombrado obispo de Ibarra y en 1894 volvió una vez más al Congreso. A raíz de la Revolución Liberal que en 1895 llevó al poder al general Eloy Alfaro, se produjeron graves enfrentamientos entre el clero y el gobierno que pusieron en serio peligro la paz y la tranquilidad de la República. Apareció entonces su figura brillante y gracias a su intervención pacificadora logró que se aplacaran las turbulencias gubernamentales contra los eclesiásticos y las violentas expresiones de estos contra el gobierno. En 1906, su santidad el Papa Pío X lo nombró para el cargo de arzobispo de la ciudad de Quito, dignidad en la que se posesionó el 2 de junio de ese mismo año. Poco tiempo después fue nombrado profesor de la Universidad de Quito y en 1909 creó la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, que en 1920 se convirtió en Academia Nacional de Historia del Ecuador. Negros nubarrones cubrieron el cielo de nuestra patria en 1910, cuando debido a su deseo expansionista, las tropas peruanas amenazaron invadir nuestro territorio. Ante esta situación, el general Alfaro, que ocupaba por segunda vez la presidencia de la República, marchó al frente del Ejército Nacional para preparar la defensa de nuestras fronteras. Se formó entonces una junta patriótica que contó con la participación de los hombres más prominentes de la época. Uno de ellos fue González Suárez, quien en su momento expresó: si ha llegado la hora de que el Ecuador desaparezca, que desaparezca, pero no enredado en los hilos de la diplomacia, sino en los campos del honor, al aire libre, con el arma al brazo. No lo arrastrará la guerra, la codicia, sino el honor. González Suárez viajó a Europa, pasando por Panamá y las Antillas Francesas. Visitó Francia, conociendo muy despacio París. Se detuvo en Milán y pasó a Roma. De allí se trasladó a España para estudiar muchos e importantes documentos que le servirían para su obra. Consultó los archivos de Sevilla, Madrid, Alcalá de Henares y otras ciudades más. Regresa a la América. Llega a Río de Janeiro y otros lugares del Brasil. Recorre Montevideo y Buenos Aires. Llega a Chile y Perú, regresando luego a su patria. Fue un escritor notable, cuya extensa obra abarca temas religiosos, científicos, políticos e históricos. Tal es el caso de Estudios Bibliográficos, Historia Eclesiástica del Ecuador, Hermosura de la Naturaleza y Sentimiento Estético de Elia, Estudio Histórico sobre los Cañaris, Estudios sobre la Cédula de 1802, Fray Luis de León, Estudios sobre Virgilio, Atlas Arqueológico, Observaciones sobre el Poder Temporal del Papa y su gran obra, Historia General del Ecuador. La Historia General del Ecuador, escrita por González Suárez, abarca desde el periodo aborigen hasta el siglo XVIII. Esta obra está compuesta por 7 tomos que aparecieron tras su regreso de Europa entre 1890 y 1903, año este último, en el que se publicaron los 3 últimos volúmenes. Para su realización tomó como referencia las obras de Juan de Velasco y Pedro Fermín Ceballos, enriqueciendo el trabajo con una labor reinterpretativa, para la cual consultó numerosos documentos en los archivos nacionales y en los de Sevilla, Alcalá de Henares y Simancas. González Suárez, sabio y santo, arquetipo del verdadero patriota, modelo excelso del sacerdote católico, eximio prelado, luchador infatigable en defensa de la fe, pensador profundo, historiador eminente, sabio en ciencias eclesiásticas y profanas, literato y crítico, teólogo y filósofo, descuella entre los más ilustres hijos de nuestra América y es la cumbre más elevada entre los grandes hombres ecuatorianos. Finalmente, no sin antes perdonar a quienes le ofendieron y pedir perdón a quienes él ofendió, el ilustrísimo Federico González Suárez murió en su ciudad natal, Quito, el 1 de diciembre de 1917. Sus restos mortales descansan en la Catedral Metropolitana de esa ciudad. Escucharon Perfiles de Nuestra Historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal. Pero aquí, pero hoy.

un reflejo coyuntural del momento histórico en el cual nos desenvolvemos cada uno de los expositores, haciendo visibles sus propuestas ideológicas particulares para así lograr una muestra diversa donde las propuestas técnicas, ideológicas y conceptuales de los participantes enriquezcan un posicionamiento político, con el cual se identifica el colectivo Perros Rojos, señala Edwin Yuko, artista participante. Un total de 34 obras de temática variada presentará el colectivo Perros Rojos, integrado por los artistas Javier Cóndor, Ángel Barrio Nuevo, Damián Pérez, Danilo Vallejo, Eduardo Paucar, Espartaco Abrigo, Iván Sante, Karina Estudillo, Marlon Jacome, Eduardo Yumisaca, Germán Portero, Javier Aguilar y Edwin Yuko. Para no hablar de libertad, tenemos que partir de una no libertad, para así visibilizar una nueva forma de ver y percibir verdades, muchas de ellas impuestas por un poder hegemónico, encargado de hacer del hombre un receptor de discursos fantasiosos dirigidos a tener una sociedad de sumisas. Nadie tiene la obligación de asumir mi verdad como un discurso colectivo. Es únicamente mi verdad desde mi libertad. Uno, cuando asume una posición política, tiene la obligación ética y moral de ser coherente con su discurso, defender su pensamiento, defender su verdad. Eso es lo que nos dice pues uno de los artistas que están en esta obra, que a propósito voy a retirar los datos, se presentará mañana 7 de julio a las 19 horas en las salas Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kidman, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, los Perros Rojos hacen esta presentación y también esta invitación. También, conferencia El Mensaje Oculto, ¿sí? El Mensaje Oculto del Origen de los Quitus en la CCE. La sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la conferencia El Mensaje Oculto del Origen de los Quitus, que estará a cargo de Margarita García, Mauricio Quiroz y Henry Males en la Sala Jorge Casa, hoy, jueves 6 de julio a las 18:30. Así es, también pues mencionar lo siguiente, ¿no? Que grupos independientes presentan apoyo al presidente nacional, Camilo Restrepo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios representantes de grupos independientes que habitan el edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito presentaron su apoyo a Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la CCE, y agradecieron los espacios y la ayuda que se le brinda pues a estos colectivos al trabajar de la mano de la producción, justamente de la gestión cultural. Así es, y pues también es importante esto, ¿no? ¿Se acuerdan, amigos y amigas, que estábamos anunciando una buena nueva? Juan Castro Ortiz, este pianista que está a punto, o nominado diríamos, en los Latin Grammy Music Awards. El álbum musical del pianista ecuatoriano Juan Castro Ortiz se inscribió a los Latin Grammy Music Awards, que luego de la ceremonia y entrega de premios tendrá lugar el 16 de noviembre próximo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y los ganadores, artistas y productores, recibirán la estatuilla, gramófono y diploma del ganador, tanto para el artista como para los productores y todo el equipo que participó en este álbum. El pianista, compositor, arreglista, productor, musical, docente, lojano Juan Castro Ortiz, presentó este proyecto denominado Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana a los premios Latin Grammy Awards. Esta información, que se muestra en las cuentas de Twitter del Ministerio de Cultura y ProEcuador, se compone de 11 melodías. La calidad de esta propuesta espera ser tomada en cuenta para pasar a las siguientes etapas del Grammy. El productor, los ingenieros y los músicos que participaron en la producción de este disco fueron ganadores y nominados también a los premios Latin Grammy, los Billboard y ASCAP Music Award. Y también pues a propósito del maestro Franklin Ruque, ecuatoriano, y Ildimaro Álvarez, venezolano, y de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, quienes también participaron en esta producción y están convencidos de que este material, por su alta calidad, será tomado en cuenta. Este álbum, Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, se grabó en conjunto con Orquesta Sinfónica de Venezuela, cuya trayectoria de 85 años se constituye como la primera orquesta sinfónica de Latinoamérica. Según palabras del pianista, Este es mi más importante proyecto cultural, Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, el cual incluye varios videos a través de los cuales muestro la belleza de nuestro Ecuador. El primer trabajo audiovisual fue llevar un piano de cola y grabar mi disco precisamente en el instante del florecimiento de los guayacanes en Loja. Mi propuesta musical acaba de ser aceptada en los premios Grammy Latino. También señala que el 25 de julio empieza la primera ronda de votación en línea, a lo cual señaló: estoy convencido de que estas imágenes lograrán incentivar el turismo hacia lugares con potencial alrededor del país, además de dar a conocer al mundo noticias positivas en pos de salvaguardar nuestra identidad cultural con gran altura y profesionalismo. ¿Sí? Esta noticia, pues, a nosotros como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos llena de tanto orgullo, ¿no? El pianista ecuatoriano Juan Castro, de vasta formación académica, discípulo de ciertos maestros de renombre, ¿no? Stoyanov y Saldumbide, por ejemplo. Es importante que esta música se haga conocer aquí en nuestro país. Y pues nosotros hemos escuchado ya algunas canciones del disco de la Nueva Era de la Música Sinfónica del Ecuador y pues está 100% recomendado. Así que apoyemos a este artista ecuatoriano de origen lojano para que pues tenga suerte en esta carrera de los Grammys. 10:43, vamos a un tema musical más y regresamos. Porque Cupido ya flechó y el amor es inmortal, entonces la inmortalidad nos eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Pero prefiero la tuya. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación. El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante. Mejor Regresamos a la Rayuela, 10 de la mañana con 46 minutos. 10 de la mañana con 46 minutos. Y bueno, este día ha sido un poco amanecer con esos recuerdos, esas inquietudes de la música ochentera, ¿no? Hablábamos temprano un poco con Gabriel, con Diego, que en lo personal yo creo que los años 80 marca un antes y un después, la verdad, sobre todo en la parte de arte. Habría que hacer un poco de memoria nomás las bandas que nacieron en los años 80. ¡Qué canciones! ¡Qué canciones! Yo no recuerdo, ¡qué canciones! ¿No? Y bueno, propuestas en el cine, propuestas en literatura, propuestas en la danza. Ciertamente yo creo que los 80 son un poco los años, no sé si decir de oro, pero realmente luminosos. ¿Qué dices, Diego? Buenos días, gracias por compartir este espacio. ¿Qué tal, Bachita, Gabriel? A todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Realmente una época que marcó, ¿no?, en la década de los 80. Principalmente me vienen los recuerdos ahora la música que se conocía como la música ligera en España, que tuvo un movimiento con agrupaciones musicales de trascendencia que han marcado hasta la fecha, ¿no? Recordamos bandas como Mecano, como Los Ilegales, como Los Toreros Muertos, entre las que nos vienen a la memoria. Y todo esto se vive como parte de un proceso social. Recordamos que en España se vivió una época del franquismo y después de esto aparecen este tipo de movimientos, no solamente en el ámbito musical, sino en el ámbito cultural en general. Y claro, los contenidos de estas canciones, de estas propuestas culturales, son bastante radicales, ¿no?, y fuertes en comparación a lo que se venía presentando décadas anteriores. También creo que hay una fuerza muy grande, a una corriente muy grande de la música, que en este caso se deriva de las tendencias de en esos años de la música glam, sí, de la música glam, del rock, y obviamente empiezan otros géneros musicales a sonar, por ejemplo, la música disco, empieza a sonar música que combina incluso el rock con el disco, y música llena de sintetizadores, llena de efectos que para la época anunciaba ya el nacimiento de la música electrónica, como ya se conocería en los años 90, ¿no? Pero en todo caso, pues los 80 viene a ser como ese hito. La música electroacústica y todo. La época dorada, como usted decía, ¿no? Bueno, recordamos que la música disco tiene sus inicios en la década de los 70. Incluso 60. Al final de la década de los 70 es cuando tiene este boom. Y claro, empieza en la década de los 80 a fusionarse con ritmos urbanos, hablamos del hip hop, del rap que nace en los Estados Unidos, se empiezan a fusionar, y también con géneros tropicales. La salsa justamente en esta década tiene su surgimiento en Estados Unidos, en Nueva York, y ahí recordamos también el desarrollo de la Fania All Stars, que empiezan a hacer también este tipo de experimentos con el jazz latino, con la salsa y con diferentes géneros. Y con lo que tú mencionabas también, esta introducción de instrumentos electrónicos, ¿no?, que ya venían desarrollándose desde la década de los 60 con bandas de rock como Pink Floyd, como Rush, que van cada uno de ellos adaptando a sus composiciones este tipo de elementos electrónicos. Como dijimos, pues creo que la década de los 80 es una época de oro, principalmente para la música. Grandes artistas internacionales fueron reconocidos y dieron sus frutos en aquella época. Me sorprende. Gabriel es un jovencito, realmente, ¿no? Un post-adolescente, diría yo. Tampoco. Sin embargo, nuestro querido colibrí de oro. Pero pues, miren ustedes qué interesante, qué fuerza la música ha trascendido tantos años, más de 20 ya. Hoy, precisamente, buscábamos un tema que le tenía enloquecido a Gabriel desde hace mucho tiempo y no lo podía ubicar. Como nosotros somos un poco más viejitos en esto, además fue nuestra época, en todo caso la mía, más que de Diego inclusive, ya lo encontramos haciendo ya una minga. Y queremos compartir con ustedes esa música ochentera. Sí, pero antes de nada, pues quisiera mencionar cómo fue la búsqueda, ¿no? Yo recuerdo que esta canción la había escuchado en algunos lugares, Y nunca me ha gustado tanto esa canción que nunca pude saber el nombre de quién era el artista, de quién era el autor. Ahora sabemos que se llama Peter Schilling, un alemán, con este tema Major Tom, Comandante Tom en español, ¿no? En ese entonces, pues, yo escuchaba estas canciones, esta canción precisamente, quizás en alguna peña bailable, ya cuando se mezcla ya después de la cumbia, ya se mezcla el rock de los 80. Y Gabriel nos trae a la memoria las peñas bailables, ¿no? Que antes se frecuentaban, que había las peñas solidarias, que la gente se reunía y apoyaba para diferentes causas. Poco a poco ahora, las guayusas, inclusive. Pero ustedes ya hablan de peñas, o sea, ya están hablando de algo más moderno, ¿no? Yo recuerdo... digamos, tendría yo unos 14, 15 años, habían las humoradas. Imagínense ustedes, las humoradas, claro. Que comenzaba a las 3 de la tarde y se acababa a 7 y media, ¿no? Esa era la humorada. Esa es otra época, eso sí no me la conozco. Bueno, pero ya habíamos pasado de cocinar con un reverbero, por si acaso. O sea, ya habíamos superado eso. Y pues en estas peñas bailables lo que se escuchaba era esa canción, y cuando tocaba el blog, la fase del rock, siempre se varían los géneros, ¿no? Escuchaba esa canción y decía, me gusta esa canción, pero ¿quién será el que canta? ¿Quién era el autor? Hasta que anteayer escuché nuevamente en el bus, pude grabar un poco en mi celular, y hoy en la mañana les compartí aquí a Beatriz, a Diego, y hicimos la búsqueda y ya la encontramos. Y este es uno de los temas que son conocidos como One Hit Wonder, ¿no? De las agrupaciones que sacaron un tema... Se hicieron famosos con ese tema y después su historia se fue dilatando hasta que se perdieron, ¿no? Y son conocidos como los One Hit Wonder. Y creo que a propósito de lo que nos dice Diego, hay gente que hace esto por hobby, ¿no? Encontrar música como perdida, música que quizás para otra persona es tan especial y resulta que... O sea, estamos hablando de un perfil melomaníaco, ¿no? Melómano. Bachito es una de esas personas, ¿no? Que sí, recuperan las canciones antiguas. Además, me parece ciertamente un joven eso. Y lo otro, las versiones... el mismo tema con diferentes versiones. Para entonces ir ubicando instrumentos, si es timbres. Timbres, como líneas melódicas o tesituras. Y yo creo que la gente está a la expectativa de saber cuál es la canción, sí. Así que les invitamos a escuchar el tema. Adelante. Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to report. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent the other dream. Jokes, Major Tom. The count goes on. Three, two, one, and be lowers, be

Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Hoy voy a inventarme nuevas palabras de amor que nacen de mi corazón, de mi corazón. Sean solo para ti. Voy a crear momentos inolvidables para los dos. Vivir un cálido amor na, na, na, y que la gente escuche que solo tú, solo tú, solo tú eres la dueña de mi amor. Y yo soy solo para ti, solo tú. Solo, solo, solo tú, ay, solo tú, eres mi verdadero amor, mi sueño hecho realidad. Yo por ti me muero, por ti me desespero, caminaría el mundo entero por tu amor sincero. Usted es la que yo anhelo, la que me roba el sueño, amarla para toda la vida, eso es lo que quiero. Hola mi amor, aquí estoy yo, pa' dedicarte esta canción, llevar tu mundo donde los dos estemos juntos de corazón, mi amor. Usted es la dueña de mi corazón, mi amor. Mi princesa y su príncipe soy yo. Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, yo te extraño. Eres para mí, solo para solo mí. Tú, solo tú, solo tú, eres la dueña de mi amor. Y yo soy solo para ti, solo tú. Solo, solo, solo tú, ay, solo tú. Eres mi verdadero amor, mi sueño hecho realidad. Solo, solo, solo, solo tú eres la dueña de mi amor. Solo, solo, solo, solo tú, solo tú tienes la llave de mi corazón, mi amor. Solo tú, solo, solo, solo tú, ay, solo tú. Eres mi verdadero amor, mi sueño hecho realidad. Yo te quiero a ti, solo a ti. Como el cielo, las estrellas, yo vivo por ti. Me enamoro de ti desde el día en que te vi, baby, baby. Eres lo mejor que me ha pasado a mí. Tú me vuelves loco, loco, de los pies a la cabeza, nena. Tú haces que se me rompa el coco cuando peleas conmigo, morena. Pero eso es pasajero y yo te quiero. Tú sabes que mi amor por el tuyo es sincero. Desespero, de lejos te veo, agárrate de la mano, eso es lo que hoy quiero. Hoy voy a inventarme nuevas palabras de amor que nacen de mi corazón, de mi corazón. Sean solo para ti. Voy a crear momentos inolvidables para los dos. Vivir un cálido amor na, na, na, y que la gente escuche que Ayala.

menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar. Soporto menos, he sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Y Espal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Mariana Núñez, de Bolivia. Entramos a la Casa Colmada de Tesoros de La Paz, hoy Fundación de Arte y Artesanía, en cuyos rincones tejió sus sueños desde niña Marina Núñez del Prado, escultora boliviana, quien fuera a radicar en el Perú, donde hoy reside. De marcada sensibilidad hacia el arte, afronta la búsqueda de la arcilla, la greda, la madera y la piedra a las que da forma a lo largo de su vida, que actualmente bordea los 90 años. Nací bajo el signo de Libra en este barrio de Caja de Agua. La casa en la cual vi por primera vez la luz se encuentra situada junto a una pintoresca esquina conocida con el nombre de La Cruz Verde. Tenía para entonces todas las características de la arquitectura colonial que impusieron los conquistadores al fundar la mayor parte de las ciudades de nuestra América. La casa de la familia estaba rodeada de leyendas. Escondida, había una que decía: el tesoro está donde todos tropiezan. Marina era una niña imaginativa, y todos los estímulos la transportaban a un mundo de sueños. De ahí que la leyenda del tesoro, el aspecto de esta casona colonial en la que habitábamos, con sus severos muros lisos casi conventuales y los amplios patios, adquirían una vida fantástica. Quizás por ello abordó su maravillosa creación en piedra. Mi pasión por las bellas artes la heredé de nuestros familiares cercanos dedicados al piano, violín, canto, al dibujo, pintura, orfebrería, la danza. Nuestro padre, siendo general de brigada, dibujaba, pintaba y era hábil en todos los instrumentos musicales, especialmente en quena, flauta rústica en la que traducen sus sentimientos los indígenas de Bolivia. Marina estableció diálogo temprano con la naturaleza, escuchándole en sus diversos lenguajes, como lo expresa en su libro Eternidad en los Andes. El paisaje boliviano, con su dramatismo geográfico, me hace sentir que todo está en germen, que está fecundado y que por lo mismo todo es un anuncio de maternidad. Las montañas redondas y reverdecidas por las lluvias, las laderas sembradas, los altiplanos con una perspectiva de vientre grávido, los Andes erguidos, los valles rubios, las formas de las piedras, la curvatura de las nubes. Los seres humanos con una preocupación que les viene de muchos años. Las mujeres campesinas llevando sus guaguas en los hombros. Todo. El paisaje y la figura me dan una impresión que están en un periodo de fecundación. En esta conversación con la naturaleza, plantea sin número de interrogantes a la vida y a su origen, al inspirarse en la mujer, en el indígena, en la música, en las danzas nativas y ceremoniales, en las tradiciones orales, para expresarse creativamente en piedra. Para mí, la piedra es un elemento vivo, y al tallarla siento como el panadero debe sentir la masa al darle forma al pan. Conocí el secreto de la penetración del cincel en la piedra sin que ésta perdiera su virginidad, y había logrado conocer el carácter de cada una de ellas. Viajera despierta a todo detalle. Se deslumbra frente a las peculiaridades de cada región geográfica visitada, atravesada, desmenuzada por sus despiertas pupilas y sensaciones. Sus ciudades bolivianas como La Paz, Sucre, Potosí, Cochabamba, el lago sagrado de los Incas, el Titicaca, la ciudad arqueológica en ruinas de asombrosa y milenaria cultura, Tiahuanaco. El paisaje de montañas labradas por los siglos, las grandes altitudes con sus altiplanos, han debido influir para que todos mis deseos se obstinaran en trabajar esculturas de grandes dimensiones interiores. Todas mis composiciones las sueño, las imagino y las creo. Me cuestan también largas vigilias en las que se emblanquece el cabello y se exprime el corazón como un racimo sangriento. Saliendo de su terreno familiar y luego de incursionar como profesora de escultura y anatomía artística, recorre Buenos Aires, Cusco, El Callao, Guayaquil, Buenaventura, Panamá, Nueva York, abrazando, madura en su producción creativa, distintos lugares de los cinco continentes, sea para exponer una frondosa obra o para continuar descubriendo aquella sensación de manjar. Además de desentrañar lugares y paisajes, hace amistad con notables personalidades como Rafael Alberti, combatiente poeta, quien en fragmento de poema le dice: piedras, piedras pulidas por el rodar del agua de los ríos. ¿De qué lunas caldas? ¿De qué astros baldíos? ¿De qué montaña sobrecogedora? Sueño de la madera, el guayacán se amansa y se emociona. Ya es ternura aldeana, espíritu de nube mensajera. Mujer desnuda o celestial Madonna, velas dulces de sangre boliviana. Oh mano blanda y dura, jazmín y garra, delicada mano. India mansa o quién sabe si feroz criatura, posible emperatriz de un oriente lejano, saludo tu escultura, grande y tan alta como tu altiplano. No solo se asombra y descubre en cada rincón de la geografía continental una excusa para reflexionar, observar y detenerse, sino que desentraña también las realidades humanas, homenajeando al hombre y mujer bolivianos. Crea el grupo escultórico Mineros en Rebelión, manifestación de protesta por la injusticia con que estos trabajadores han sido tratados en las profundidades de los socavones de Potosí. Ondulados como el paisaje boliviano y recogiendo su percepción de mujer, crea los relieves en madera, basalto, alabastro, ónix blanco. De toda su obra sobresalen Danza de Cholas, Cuesta Arriba, sus Madonas India Aymara, Mujeres Altiplánicas, Fecundidad, entre muchísimas otras expuestas en salones, galerías, museos y bienales. Además, se hizo acreedora a becas, premios y homenajes. Como la eternidad de los Andes y las piedras, el arte es también nuestra fiesta compartida en América Latina. Mujeres de nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Regina Katz. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. De la mañana con 23 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. En este momento muchos ciudadanos, ciudadanas, pues están caminando hacia la calle Roca. Lo que pasa es que el día de hoy, desde las 12 del día, habrá una marcha por la paz, una marcha pacífica, por este sector, todo lo que es La Mariscal, pidiendo precisamente eso, paz, tranquilidad, decir no a la violencia. El día de mañana se cumple un mes de la partida de nuestro compañero y amigo Andrés Viracocha, Andresito. Y precisamente ha sido un hecho que ha conmovido a la comunidad quiteña y mucho más a quienes lo pudimos conocer, lo pudimos pues sentir como un ser humano maravilloso como fue. Y realmente, pues, en un hecho tan violento, tan sin razón, ¿no? Aquí en la avenida Amazonas y Patria, realmente eso ha llamado a la conciencia, ha sacudido el espíritu de los seres humanos, y pues se está pidiendo, por un lado, justicia, ¿cómo no?

Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces. Para acercarnos al universo cultural negro, hemos escogido el relato La creación del mundo. Su autor es el escritor peruano Antonio Gálvez Ronceros. En este relato popular, basado en la tradición oral, podemos percibir la riqueza y expresividad de la población de origen negro asentada en Ica, zona sur central del Perú. Escuchemos, pues, La creación del mundo. Dicen que al principio de todas las cosas, la tierra estaba vacía y se confundía con el firmamento en una oscuridad muy prieta. Pero el Espíritu de Dios, que año tras año veía desde arriba lo mismo, no aguantó más y se vino volando a hacer las cosas. Que brote la luz. Y la luz brotó. Y como vio que la luz era buena, la desayuntó de la oscuridad y la mandó a vivir a otra parte. A la luz la llamó día y a la oscuridad noche. Como antes todo era purita agua, el segundo día Dios ordenó. Quiero que aparezca el firmamento en medio de esa agua. Para que un poco se vaya para arriba y otro poco para abajo. No puede ser que ande pegado todo el tiempo. Y así fue. Apareció el firmamento metiéndose con fuerza entre el agua. Aventó una parte para arriba y otra parte para abajo. Al firmamento Dios le llamó cielo. El tercer día Dios miró para un lado y vio que las aguas de abajo andaban haciendo su gusto. Entonces dijo: hacen desparramar esas aguas de abajo, que se amontonen en un mismo sitio. Las aguas de abajo dieron un respingo de susto. Corrieron a amontonarse dejando muchos lugares secos. Sin pensarlo más, Dios le llamó tierra a lo seco y mare al montón de agua. Que ahorita mismo esta tierra se preñe de hierbas y plantas con semillas y frutos. Así fue como aparecieron sobre la tierra el frijol, el payá, la yuca, el camote, la guayaba y los demás frutos. El cuarto día, Dios miró para arriba y meneó la cabeza. Esto sigue de huerto. Que aparezcan candelas en el cielo para que alumbren la tierra y se distinga el día de la noche. El día tuvo así una candela grande y la noche una candela chiquita. A la candelaza le llamó sol y a las candelitas estrellas. Pero la noche se quejó. Señor, esas candelitas nada me alumbran. Y a mí me da miedo la oscuridad. Entonces, para que la noche no fuera muy prieta, Dios le prendió una candela más chica que el sol y la llamó luna. Así el día y la noche que aparecían cuando querían, se enderezaron y sirvieron para que nacieran las estaciones y los años. Al quinto día, viendo que todavía nada se movía ni en el agua ni en el aire, Dios mandó. Que se llenen de animales las aguas y el firmamento. Y que se ayunten entre ellos para que aumenten como cuyes. No bien aparecieron los pescados y las aves, comenzaron a ayuntarse rapidito para cumplir con lo que Dios había ordenado. Aletearon en la mar toda clase. Chauchía, lorna, bonito, pejeaúja, pollo, mojarría. Y en el aire comenzaron a volar pájaros como el chaucato, el pichío, el cucho, el cernícalo y la lechuza. Y también insectos como el tábano de color azul prieto que empezó a zumbar por los corrales de los muros y el zancudo que se puso a tocar su piquito. Llegando el sexto día, dijo Dios, y ahora, ¿qué fatra? Miraba por aquí y por allá, y viendo que lo seco estaba muy quieto, que nada en él se movía, paró de mirar y dijo, ajá, ya sé, que la tierra se llene de animales, sea de dos, cuatro o más patas, uno con dientes, otro sin dientes, animales con huesos, animales sin huesos, unos de pelo, otros de pellejo, animales con cacho, animales sin cacho, unos con uña, otros con casco. Dicho y hecho, la tierra empezó a llenarse de ruido, de huellas y de gritos por la tendalá de animales y alimaña que aparecieron. Ahí estaban el chivo locón y la vaca tetona, el burro con su mujer la bura durmiendo parados, el sapo bocón, el caballo y la yegua temblando por cualquier cosa, la araña con su poto redondo y brillante, la lagartija mirando a su ta, espantándose hasta de su mismo ruido. Bueno, ahora hay que hacer al hombre. Y dicen que lo hizo a su misma apariencia, como Dios mismo era. Y le dijo que lo había hecho para que dominara a los pescados, las aves y a cuantos animales se movían sobre la tierra, que debía aprovecharse de ellos, que no fuera sonso. El burro fue bueno para la carga, la mula y el güey para jalar troncos y pedrones y para arar la tierra, el caballo y la yegua para montarlos, y para tener carne a la mano, el hombre crió gallina, pato, paloma, conejo y chivo, y crió perro para que ladraran en la noche. Pero Dios no solo le habló al hombre, ese día le habló también a los animales que se movían en la tierra y en el aire. También a ustedes, animales de tierra y animales de aire, y a todos los que están sobre la tierra, le doy para su comida la hierba que brota en la tierra. Pues no se imagina qué pasó. Estos animales comenzaron a jorerse entre ellos, y de ella para jorer también al hombre, como si hubieran estado esperando nomás que Dios les hablara para desatarse en jorienda. El cernícalo se aventó desde arriba sobre los poitos, el alacrán levantó su lanceta, el zancudo se metió por las orejas del hombre. La araña reculó, tejió su trampa de hilo y se quedó esperando que se enredara algún animalito volador o que asomara el hombre para vaciarle su veneno. El sapo y la lechuza salieron en la noche a comer animalitos enteros. Los tábanos se prendieron de las heridas de mulas y burros. El chivo pisoteó los sembrados. El buey y la vaca querían cornear. La mula se puso terca. El burro quiso pisar a bura preñar. Al gusano se le dio por comerse los brotes de las plantas. El caballo y la yegua, dale con querer tumbar al hombre. Entonces el hombre desconfió de los animales y tuvo que aprender a cuidarse de ellos. Dios estaba muy cansado de todo lo que había hecho en los 6 días. Y como ya no quedaba nada por hacer, el día 7 descansó. Después se fue, desapareció. No se sabe a dónde. Dicen pues que el mundo y el hombre aparecieron por la voluntad de Dios. Si será verdad. Escuchamos Todas las voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Rosy Mindrau, de Perú. Dirección general Francisco Ordóñez. Una coproducción de CETUC y CIESPAL para Iberoamérica. Les esperamos en nuestro próximo programa. Tu boca, bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía, júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas lo encuentro. Juro no sé qué pueda pasar. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la enciendas. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabio. Dibujo un muñequito que te parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame a su hora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Que no te lo dije. De tu boca y tu maestría al besar me afoca. Se está rompiendo el hielo y en realidad mi mente es llegar al cielo. Me vuela hasta el cielo, me mueves el suelo. estoy yo esperando después de ese festival de besos? Tal vez me digas te quiero. Ojalá que